comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. So clean. Look at how he treats us so kind. Look at how he helps all the prisoners fall in line. The kid is smart, my problem he solved. He prays unto his God day and night. Let's see if he can help us to set this place right. Everything now. For years we put the Hebrew in charge. We don't know a thing, we just know we're living large. Let's put heaven in charge of hell for a while, and we'll relax in an elegant style. Let's put heaven in charge of hell for a while. ¿Qué tal, amigos y amigas? En pleno agosto y contigo aquí desde Menorca y para el mundo entero, este programa llamado La Hora del Rock. Estamos en verano, estamos en las noches de verano de agosto y esto no cesa. Sigue funcionando 100%. No cerramos el kiosco. Y hemos comenzado con un peso muy fuerte del rock progresivo, del rock un tanto rebuscado. Él es Neil Morse, un, digamos, multiinstrumentista que nació en Van Nuys, en California, el 2 de agosto del año 60. Él ha estado en bandas como Spot Beer, con My Pornoy, también con los Transatlantic, y ahora pues lanza el disco nuevo en solitario de él. También hay que decir que toca el teclado, la guitarra y es vocalista. También estuvo en bandas como Flying Colors y, reitero, Transatlantic. Aquí tenéis el nuevo trabajo de Neil Morse, escuchamos de Heaven is Church of Hell. Estamos ya en este 2.35, hoy tenemos un programa variopinto, nos gusta que estés contento y contenta. Comenzamos este nuevo programa de la Hora del Rock. Se va Neil Morse y viene esta banda. Step, fear not the dark. Always search for the restless, cause it's giving the blessings. Will I let go of this or will I just transpire? When you build the throat, be careful what you choose. They will not be led and I will not die in here. I carry the flame, all will know my name. Fire save you all. All this pain I feel, my wounds will never heal. The fire was my call. Reduce dead man's tail. The endless wail. Body frail, more than flesh and blood could ever stone. More die torn, no longer sad. Missing the sun, I am Prometheus. This life is yours, blood. We can't. For this ambition, missing the sun, I am Prometheus. This lifetime is my payment. It's contagious. The story is written, dried on all the pages. My destiny chosen. Bring on evil doors. Unchild, right before the end times. My destiny free will. I chose this. La hora del rock, con Paco Jiménez. I carry the flame, all over my name. The fire save you all. When you build a drought, be careful what you choose. Se nota mucho las influencias de bandas como In Flames, con este grupo también sueco, Sonde Slode. Y este grupo se inicia en el año 2017. El grupo tiene publicado un EP llamado Before Is Away. Le sigue el single Into the Fire, otro single From the Age to Aeon y este reciente 2023 The Rarity of Reasons. Su nombre del grupo, After Earth. La semana pasada pusimos un grupo de hard rock de este que te engancha a la primera. Ellos son alemanes y su nombre es Twisted Rose, una banda que lidera una chica que promete mucho este tema que nos envían como single adelanto a toda castaña, a todos los medios de comunicación para dar a conocer esta movida tan rockera. El tema se hace llamar Green for Speed. Ellos, Twisted Rose, seguro que te gustan. Escuchas La Hora del Rock 235. Mi nombre es Paco Jiménez. Con esta música de fondo os diremos que tenemos encima el Ripoller Rock en Barcelona. Bandas como Dry River, Persephone, Cobra Speed, Statovarius y Del Alma. Y sabes una cosa, amigo y amiga, totalmente gratuito. También tenemos los horarios que diremos más tarde de este próximo 25 de agosto. Este próximo viernes. Como siempre, en el par de Spinetons de Ripollet. El 30 aniversario de este festival que comenzó de la nada ya tiene adeptos por toda España, Europa. Ripollet Rock recomienda el festival La Hora del Rock. Lo hemos tenido la semana pasada en Destripa Rock a Manu Reno, que nos presentaba su nuevo disco y un poco más de su vida particular y personal. Aquí tienes el single, KO. Se llama el trabajo Box for Pain, la caja del dolor. Lo puedes ver en Destripa Rock, en nuestro canal de YouTube, totalmente gratuito. La charla que tuvimos con el bajista también de la banda Mezcaleros. Of me. yours will expire. It's time to say goodbye. Cause in this funeral fire, I see your soul start to die. El señor Reno nos dijo que también están ya preparando disco nuevo la banda de rock añejo, rock and roll, Los Mezcaleros. Bueno, pues aquí tenemos para que escuchéis la nueva creación de este bajista catalán, que podéis verlo si queréis en Destripa Rock, nuestra nueva charla en el canal de YouTube. De verdad que estamos encantados de acompañarte en estas noches de verano, en este concreto espacio llamado La Hora del Rock, que son 120 minutos dedicados íntegramente al mundo del heavy metal y el rock duro, lo que tú y yo siempre escuchamos en tu casa y en nuestra casa, en la casa de todos, en la casa del rock. este Heidrun, que es la cabra que está habitando el Valhalla, con balada incluida de la propia cabra. El tema de los Amon Amarth, un grupo que va a ser uno de los atractivos para este próximo Wacken 2024. De hecho, todo fan de la banda Amon Amarth comienzan a, digamos, a coger los remos y en el suelo sentados todos al ritmo de este grupo de sonido muy potente, pero que gusta mucho, el sonido de los Amon Amarth. Les ha costado mucho llegar a un nivel importante y este grupo lleva años y años funcionando, pero hasta hace unos 3 o 4 años el grupo no ha tenido una repercusión a nivel mundial. De hecho, su cantante, hay que deciros que el otro día estuve mirando lo que son las voces guturales y él es el que tiene el número 1 en voz gutural real, no está trucada, todo lo hace por su propia, digamos, forma de cantar. Aquí no hay ni trampa ni cartón. Heidrun, Amon Amarth. Esto es puro heavy metal. Killing is no crime. Tenemos nada más y nada menos que al amigo David Valera, quien fue el cantante de la banda Bella Bestia. Se anda en solitario con este producto que está gustando mucho a quien te habla, a mi persona. Y pronto haremos una pequeña review o crítica del disco. Devil Fantasies. Parece ser que todos los astros están uniendo para que este próximo 2024 la banda Sabotage saquen disco nuevo con un John Oliva 100% centrado en la música. Deja el alcohol, deja las sustancias extrañas para centrarse 100% en la música de su grupo. Veremos qué saca John Oliva de su cabeza para plasmarlo y sacar un nuevo disco. Y para esta noticia tan interesante para los fans de la banda Sabotage, pondremos un tema que no vale ni la pena de presentarlo, porque es un temazo. Es una canción que rezuma no sé cómo decirte, como perfección musical. Aquí lo tenéis, el retorno de Sabatage muy pronto. ¿La conoces? Si eres fan de los Sabatage, súper seguro. Yo no la presento. Al final, hablamos de ella. Espectacular y en mayúsculas, Gutter Ballet. Se publica el 1 de diciembre del año 89. Se graba el estudio Record Plant de New York. El productor falleció el año 2017, Paul O'Neill. Y la formación de lujo. John Oliva, voz y piano. Chris Oliva, fallecido en un accidente de automóvil, hermano íntimo y hermano de carnal de John Oliva. Guitarra acústica y eléctrica. Chris Caffery, guitarra y teclados. Johnny Jolie Milton al bajo. Y Steve Walchoff a la batería. Después de este disco apareció el Streets, un disco que era muy conceptual y muy casi tocando el palo sinfónico progresivo. Este disco se puede decir que ocupó el puesto 124 de la lista Billboard de 200. No está nada mal. El editor de AllMusic, Geoff Orens, describió a Gutter Ballet como una transición entre los primeros álbumes de Sabbath y la dirección musical que el grupo iba a llevar progresivamente poco a poco. Tengo una gana de hacer un día un especial para mecenas y seguidores de la Hora del Rock. Solamente por 1,59 puedes ser mecenas en iVoox y puedes escuchar capítulos o episodios solamente para fans o mecenas. Toda la información en nuestro iVoox. Qué tema, de verdad, a mí me pone la piel de gallina, los Sabbaths. Un abrazo a mi amigo y queridísimo Mr. Mountain King, Sergio Arroyo. Folk metal, viking metal, se está poniendo mucho en auge. De hecho, las bandas nórdicas lo practican casi todas. y demos una más llamada Skalmon. Se llama el trajo Dalir. Escuchamos el tema A ver si me sale. Está en nórdico. Vero Andy. Son 9 canciones. Hay un invitado de lujo, como es Balvin Kristin Balvinson. Y bueno, ya escuchas la música, ¿no? Un rollo viking por un tubo. Yo creo que esta mujer se merece un monumento en la pandemia, en la actualidad. Una luchadora nata por el metal. De hecho, se puso el cetro de la reina del heavy metal, como es Doro Peach, esta cantante que queremos todos, porque es que ha hecho para y por el heavy metal, siempre picando piedra, siempre intentando pues estar luchando. Y bueno, pues esta mujer se lanza con nuevo single que hemos puesto aquí y repetimos porque os está gustando mucho a toda la audiencia de la Hora del Rock. Aquí tenéis el nuevo single de Doro Peach, Time for Justice, tiempo para la justicia. Es lo nuevo de la alemana reina del metal. Estuvo a punto de venir a Menorca hace de esto unos años, cuando iba a hacer el segundo Mao Rock, pero no pudo ser. Los, digamos, centros estatales o ayuntamientos y demás no quisieron apoyar mi iniciativa del mundo del rock. Ellos mismos, da igual, pero aquí en Menorca, por mi parte al menos, no haré más eventos heavy metaleros. No, porque sinceramente no hay ese apoyo por la gente. No hay apoyo por las bandas. Vámonos dejando la música de Doro. Este es Time for Justice, con un clásico Hora del Rock. Es una canción que más de uno, más de dos y más de tres. No es un heavy metal típico, pero estoy seguro que lo vais a conocer a los primeros compases. We'll be right back. sister, what have you done? Little sister, who's the clásico del programa. Hey little sister, who's your Superman? Hey little sister, who's the one you want? Hey little sister, shotgun. Clásico del programa. Stay to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Hey little sister, who is it you're with? Hey little sister, what's your fascination? Hey little sister, shotgun, oh yeah. Hey little sister, who's your Superman? Hey little sister, shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Clásico del programa. Pick it up. Take me back home, man. Hey, little sister, what have you done? Hey little sister, who's the only one? I've been away for so long. I've been away for so long. I let you go for so long. It's a nice day to start again. Come on, it's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Wow! There's nothing fair in this world. There is nothing safe in this world. Sí o no, es un buen clásico, el White Wedding de Billy Idol. De hecho, también diremos que Doro hizo una versión del tema este. Una canción que incita a mover el pie. Ha comenzado un poco mix. Se había enganchado. Vamos a irnos a un directo de un grupo que no sé qué ha pasado, que han cancelado sus conciertos hasta próximo aviso. Y de eso hace ya casi un año y medio de esa suspensión de sus conciertos por España. Yo quería verlos, pero me quedé con las ganas de ver a esta banda finlandesa. Los Bobber Fight Try. Y esta canción que es pura magia. Her Foot on Fire. I call un mano a mano entre Pekka Ansio y Annette Olsson, quien fue la cantante de Nightwish y demás proyectos en solitario, aparte de su propio grupo. Este Corazones Llenos de Fuego. En cuanto nos enteremos de la fecha oficial de su retorno por nuestro país, por La Piel del Toro, yo me apunto. ¿Y tú? Queremos tener a toda la audiencia contenta, sí, a ti y a ti, cómo no. Y siempre la imagen de Azucena, la cantante mítica que nos dejó hace ya unos años, pero se ha hecho un mito, se ha hecho como una especie de imagen que toda la mujer heavy quiere intentar emular. Tenemos a una cantante que es de Valencia, la banda son los 4 bajo cero. Y este grupo de verdad, pues su cantante tiene mucho similar a la propia Azucena. Escuchamos lo que fue el primer single y single oficial de lo que será su próximo disco, Presa o Rival. Que no diría el nombre de la cantante, Rebeca. La de siempre, hoy vuelvo a por ti. Te corto el aliento, no hay respuesta para ti. Más que mi mente, no puedes entrar. Si cedo ante ti, seré presa y no rival. La noche llega. Tenemos noticia muy importante, la banda va a estar tocando en Barcelona junto a The Birras, cover band, en la sala Infierno, en Tarrasa, sábado 23 de septiembre a las 20 horas, cuota 6 euros, socios 5 euros. Os recordamos, 23 de septiembre en Tarrasa, en la sala Infierno, The Birras y 4 bajo cero. Precios populares. Una cuota de 6 euros y socio, repito, 5 euros. Siento tu derrota, ya te veo caer. Tu alma se quedó sin papel. Soy la tormenta. Bueno, y parece ser que Chris Bolteldan, quien es el cantante de los Gravedigger, los alemanes Gravedigger, ha sacado este producto, este proyecto que está gustando mucho porque no canta como canta en Gravedigger. En Gravedigger o te gusta o no te gusta, así directamente. Tiene grandes temas míticos como que el Night of the Cross o muchos Two on the War o muchos más. Pero deciros que en este trabajo, Steel Hammer, la producción de la voz, la grabación de la voz suena mucho más compacta, suena mucho más la línea que la gente quiere escuchar a un Chris Bolteldan. Steel Hammer era este Iron Christ. Bueno, y tenemos recientemente llegado, mientras hacíamos el programa aquí contigo en directo, que tenemos en el estudio concretamente, ahora te digo la hora, son las casi las 10 de la noche, 22 horas, queda unos minutos más o menos, o unos segundos, mejor dicho. Vamos a escuchar, si os parece bien, el nuevo trabajo, el nuevo single de un grupo que de verdad está arrasando en seguidores en YouTube, en Spotify, en iTunes. Ellos son los Mecha Light, un grupo que tiene un nuevo vídeo y aquí te presentamos este single nuevo de su próximo e inminente disco que aún no está a la venta. El sonido un poco tecnificado, moderno, está gustando mucho, sobre todo al público juvenil. Muchas bandas como Beast in Black o Bad The Beast ya lo practican y muchas más. Mecha Light, Blasting Skies. Esto es nuevo. Following our dreams to greatness. Que sí, amigos, que sí, amigas, que este es el futuro del metal. El metal melódico, metal con teclados y con sintetizadores, haciendo las delicias de la gente, porque en directo, en este caso los Mecha Light, gustan y mucho. Su cantante es una showgirl brutal. Y seguimos en este palo musical. ¿Te parece bien que sigamos en este contexto? Mucha gente me va a decir, pero Paco, ¿de qué vas, tío? Métenos metal del bueno. Todo llegará a su momento. Escuchas La Hora del Rock. Todas las semanas, si quieres escuchar heavy metal y rock duro, escucha La Hora del Rock. Sin duda alguna, son los reyes de este género musical. Desde Finlandia también. Bueno, el otro era el grupo sueco. Estos son finlandeses. Inconfundibles, Circus of Dawn. Los Battle Bees. Right. Paco Jiménez. La música os puede recordar mucho a un grupo, ¿a que sí? Tenéis toda razón. Es el teclista de los Children of Bodom, el señor Warman. Como saben, la banda del teclista Jane Wirman, que le llama así, Warman. En el primer disco había composiciones del propio Alexi Lahayo, como también del propio Timo Kotipelto. Este es el nuevo disco con el cantante actual de Ensi Ferun. Escucharemos ahora lo que han puesto como oficial videoclip y single, Hell on for Hell. A ver, me he confundido. Hell on Your Wheels. Ahora sí. Suena a Children por todos los costados. Repito, aquí tenemos al cantante de NC Ferun, Warman. Sign up for life. la formación Antti Wierman a la guitarra, hermano del propio Wierman, Jiri Helko al bajo, Seppo Tarveinen a la batería y Petri Lindros de Ensiferun a la voz. Los temas son War Men Are Here For Now, The Driving Force, A War of Pain, Too Much Too Late, Night Terror, Hell on Your Wheels, The End of the Line, Dead on the Way, The Skull Unknown y Dancing with the Tears in Your Eyes. Esta última como bonus track, A War Men. Álbum debut se puso a venta el 14 de julio y son componentes de bandas fueron como ejemplo Falconer. Este grupo ha estado inactivo 20 años y ahora parece ser que quiere volver con un sonido un poco más mezclado de metal y un poco de electro. La verdad, amigos, que os quiero decir sinceramente que el metal se está mutando, está cambiando y esto te lo dice quien te habla. De la música súper contundente y agresiva del death metal o el black metal o el hardcore o el sonido mucho más noise metal, etcétera, etcétera, pasamos a estos sonidos un tanto melódicos y también bastante comerciales. Se llama el grupo Residesinity. Son 9 canciones, todas ellas en este contento de que estáis todos los martes en este mes de agosto. No cerramos el kiosco. Tómate una birra, tómate un cubata, tómate un café con hielo o lo que tú quieras oyéndonos. Estoy seguro que le han ofrecido una sustanciosa cantidad de dólares a los hermanos Cavalera para hacer otra vez la remezcla, la grabación de sus trabajos como ese EP Bestial Devastation o el que oímos en este momento, ese Morbid Vision y el tema Bird the Death. Igor y Max Cavalera, llamados Cavalera Conspiracy, han reeditado y grabado casi con el mismo sonido de aquellos tiempos. Eso es un logro. Pero veremos si esto tiene un futuro prometedor o solamente es porque le han dicho: toma este cheque en blanco y ame estos discos. Así somos en esta hora del rock. De esta caña tan contundente, pasamos a este otro, otra cara del arco iris. Vaya cambio, ¿eh? Disco del mes. Ya se nos va acabando el trabajo de la banda Xtreme, el llamado Six. Repito, disco del mes de agosto. Recomendación. Este Six de los String es un tanto estrombótico, un tanto extraño, pero a los fans de la banda les ha encantado. Ya cerramos este periplo, este disco del mes, con la banda Extreme. Y hoy este último corte que te presentamos del nuevo Six, Other Side of the Rainbow. Y tenemos aquí un mail que nos envía un amigo de Barcelona, capital. Hola Paco, sé que eres fan de Kiss y sé que, bueno, no has visto el concierto de Imperium, pero fue una puta pasada. Paco, sé que, bueno, yo soy un fan como tú, tengo toda la discografía, pero me gustaría dedicar esta canción a toda la audiencia para que vean cómo toca la batería el Fox, el zorro Eric Carr. Bueno, amigos, pues Eric Carr sí ha publicado, en su momento publicó algo en vida, y después de su fallecimiento, que falleció el mismo día que Freddie Mercury, no fue una repercusión tan grande como el propio Freddie, solo una pequeña aclaración de que también había fallecido el batería de los Kiss. Bueno, pues aquí tenéis el tema, que es I Own Love. Y bueno, pues para ti, también te llamas Paco como yo. ¡Qué bueno! Paco de Barcelona capital, para toda la audiencia de la Hora del Rock, Carl Jung, A of Love. El trabajo Carl Jung 21. Amigo Paco, gracias por la dedicatoria a toda la audiencia de la Hora del Rock. Sois de verdad muy grandes. Y bueno, ahí tenéis ese tema Eye of Love. De verdad que Eric Carr tocaba la batería como quería y cantaba como quería. Lástima que se llevó la de la guadaña. Y este grupo pues lanzó, cuando hacíamos un Rebel Heart, un nuevo single llamado Will You Be, que son los Heaters. Los suecos tienen una gira extensa, jueves 2 de noviembre en Bilbao, Santana 27, entrada anticipada 30 euros y en taquilla 35. El viernes 3 de noviembre en Madrid, la sala La Paqui, antigua Boot, mismo precio. Sábado 4 de noviembre en León, en el Lion Rock Fest. El martes 7 de noviembre en Sevilla, la sala Custom, precio el mismo. Miércoles 8 de noviembre en Murcia, en Garaje Beat, precio el mismo. Y por último, jueves 9 de noviembre en el Hospitalet, en Barcelona, sala Salamandra, precio el mismo, 30 euros anticipada y 35 en taquilla. Están todas las entradas a la venta en Madness Lights. En esta Extra Force saldrá a la venta el 1 de septiembre. Incluye estos temas: Freedom, Will You Be, Rise, versión de Kenny, 1x1, versión de Kenny, Roger Body en directo, 1x1 en directo, Dangerous Ground en directo y Back to the Ribbon en directo. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Apoyando siempre a nuestros compañeros de Asalto Mata Radio, este grupo llamado Barracuda. Ya escuchas que tiene ese enrollo un tanto punk, con mucho rock and roll, como serpientes. También tenemos esa dirección para que nos envíes tu música. Apúntala bien ahora. Apartado, bueno, no apartado, no, porque no tenemos apartado de correos, pero sí la dirección de email, que es la siguiente: lahoraderockradio@gmail.com. Repito, lahoraderockradio@gmail.com. También tenemos redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. Y con este tema de Stratovarius, que como sabes van a estar tocando hoy en este gran festival Ripoller Rock, luego te diremos los, digamos, concretos grupos que he dicho anteriormente, pero ya con la hora de estar en escena. Esto lo escuchas, no es Stratovarius, es Timo Tolkien solitario, haciendo un tema de este grupo, pero en acústico. Este viernes 25, encima tenemos el Ripoller Rock. Dicen streets are filling me with pain. After I left, it seems my life is only rain. My heart is longing for the better times, where everything was still so fine. I wonder why it happened so fast. You give your heart away, knowing it might not last. I'm still here waiting for the rain to fall and to see you once again. For thousand rainy nights, for thousand nights I'd be with you. For thousand rainy nights with you. With you. I keep your memory in my heart. You give me hope when everything it's so dark. Nothing nobody can take away forever in me. For thousand rainy nights, for thousand nights. Aprovechamos para, venga, deciros ya los horarios. Será este próximo viernes en el Bars de Spinatons. Entrada gratuita, no hace falta entrada. Dai Revers saldrá a la escena a las 21 horas hasta las 21:50. Perséfone de 22:10 a 23 horas. Cobra Spill de 23:20 a 0:10. Statovarius a las 0:30 hasta las 2 de la mañana. Y Del Alma de 2:20 a 3:30 de la madrugada. Viernes 25 de agosto en el Parc de Spinetons de Ripollet. Repito, entrada gratuita. No hace falta entrada. Lo sí diremos que han hecho un sistema llamado GoPick, que es una aplicación que lo hacen llamar Olvídate de tickets para beber. Pide la bebida desde tu móvil, recógela en la barra. Google Play, GoPick, ahí tienes toda la información, si no, en la página del Ripollet Rock. Esta canción que está sonando en este momento en la hora del rock es de Stratovarius. La escribió Timo Kotipelto y Timo Tolki. Los derechos los tiene todos el propio Timo Tolki. Por eso ha publicado en este formato acústico esta gran balada de ese disco llamado Destinies. Vámonos en barco. ¡Vámonos, piratas! ¿Te enrolas? ¡La hora del rock! We'll be right back. básico y clásico heavy metal con Refuse. Y es de Sea of Black. Lo que también me gusta mucho es que las bandas jóvenes, sí, sí, las bandas jóvenes de no llegan a 30 años, sus componentes, les gusta esta música y la practican. No quieren hacer historias e inventos, se quieren centrar 100% en lo que han mamado, en el puro heavy metal de aquellos 80, y quieren seguir con esa, con esa influencia musical. A mí las guitarras, diréis, bueno, es que el Paco siempre está igual, pero Running Wild tiene mucho que ver con esos riffs, ¿eh? Ya tenemos recta y final, solo nos quedan como casi los 10 minutos para acabar esta emisión, esta 2:35 de la Hora del Rock. Y siempre contigo preparando nuevos programas, nuevos especiales. Tenemos en mente, si es posible, haremos muy pronto el nuevo Rebel Heart de mes de agosto, que está a punto de acabarse, y ese especial de etiqueta negra a los Poison, aquel Native Tongue. Y más cosas que tengo en la mente dándole vueltas, que esto no para, me sale hasta humo de la cabeza. Si os importa, amigos y amigas, me hago un café, pero esto sigue, un café con algo especial. Su nombre suena a death metal o black metal. Se llama Mortalus. We are human. Se puso a la venta en este 23 y lo lanzó el sello Jet Walker Gumbo Records. Bueno, ¿y cómo será? ¿Tú te has pensado alguna vez cómo será la nueva generación de humanos, de música, de política, de religión? ¿Cómo será la nueva generación? Ahí está el inconveniente. No lo sabemos. New Generation. Ha pasado el programa en un plumazo, a solamente 4 minutos para decirte adiós del grupo de emisoras AMSC. También estamos en iVoox, en Spotify, iTunes y en más medios de comunicación que te digo a continuación. Estamos en Radio Antorba, en Radio Sonora, en Roca Madrid, Cuerda Latina, Eco Radio, Gen Radio, Radio Narcea, Radio Pra, Radio Diversa. También estamos en Toronto, en Osaka, en Milán y en Brasil. Y por supuesto en Onda 80, Sanabria Vigo, Onda Marvel Biche, 91.2 de la FM, Gran Vía Radio, Cataluña, Barcelona y Onda Joven Sevilla. Y más gente que se están intentando meternos y meterse en nuestra programación para que se emita este programa en cualquier punto de la bola terráquea. ¿Quieres que tu programa o tu emisora, mejor dicho, emita este programa? Pues apunta bien. Dirección: lahoradelrockradio@gmail.com. Buscamos emisoras que quieran emitir este programa. Solo Seven Crystal, una banda con su segundo disco que apareció a primeros de año. Y que de verdad, la música de este grupo se puede escribir como si fuera una influencia de grandes grupos de rock melódico internacional y mundial de todos los tiempos. El tema es New Generation. Ya nos vamos. Ha sido un placer acompañaros, como siempre, desde Menorca, desde la ciudad de Ciudadela de Menorca. Te deseo que pases una feliz noche, feliz tarde o feliz mañana si este programa lo escuchas en diferentes horarios